Hola a todos, queridos radio oyentes, ¡feliz viernes! Aquí estamos una vez más en nuestra sección favorita, Buenas Noticias. Una sección en la que los alumnos, pues bueno, pues se dedican a buscar aquellas noticias que le parecen que tienen un mensaje positivo, que pueden cambiar el mundo, noticias con un contenido alegre. Ya ellos llegaron a la conclusión hace unos días de que estaban cansados de escuchar noticias pues que fueran tristes, trágicas. Así que nos dedicamos a rebuscar y rebuscar en la información que obteníamos en las redes, en la prensa, y hemos conseguido cosechar 27 buenas, ¿qué digo buenas? Buenísimas noticias que ahora van a compartir con todos ustedes. Pero primero se van a presentar estos informantes. Quiero que vayan diciendo su nombre. Álvaro, Lucía, Javier Avero, Jaime Lalento. Álvaro, Lucía, Javier y Jaime. Pues aquí están con cuatro noticias que nosotros, preparando el programa de hoy, ya las hemos leído y nos han encantado porque son noticias con un mensaje muy, muy esperanzador. Y vamos a comenzar con este chico que tengo a mi lado porque tenemos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho que rascar aquí, que es Álvaro Medina. Álvaro, léenos tu noticia. El programa En Clave de Ja ayuda en acción juntos con la pobreza infantil. El equipo exótico del programa En Clave de Ja de la Televisión Canaria realiza una campaña contra la pobreza infantil. Eloísa González, embajadora de ayuda en acción en Canarias, ha realizado un viaje solidario a Honduras para conocer las condiciones de vida de miles de niños y de niñas que viven en situaciones de pobreza extrema. ¡Ayúdalo! Muy bien. La verdad que me parece una acción solidaria. Que tú, Álvaro, ¿te acuerdas y podrías recordarles a los radioyentes qué es eso de la solidaridad? ¿Qué crees tú que es? Pues compartir lo que nosotros tenemos a los que los demás no lo tienen. Claro, compartir aquello que tenemos, ojo, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos, con todos aquellos que tienen menos que nosotros, que quizás no tengan la suerte que nosotros disfrutamos. Muy bien, pues el programa En Clave de Ja. Oye, mira, este programa de radio lo escucha mucha gente también en la península, que ellos no ven Televisión Canaria. Tú le podrías explicar primero, ya sabemos que es un programa solidario, pero el programa En Clave de Ja, normalmente, ¿de qué trata? Es un programa que hace llorar a la gente. Reír. Que hace reír. Por lo tanto, decimos que es un programa de humor. Es un programa de humor en el que hay pues actores que van haciendo sketch, que se llaman, que son situaciones cómicas, que hacen como unas pequeñas obras de teatro que nos hacen reír mucho. Y aquí, queridos radioyentes, en las islas tienen mucho éxito. ¿Tú lo has visto alguna vez ese programa? Sí. ¿Y nos puedes decir algún personaje del programa? Chona. La Chona. ¿Y quién es la Chona? Yo sí la conozco, pero a lo mejor algunos no. Cuéntanos. Pues es una chica que yo me parto cuando la oigo porque hace mucha gracia. Muy bien, o sea que es una cómica, es una actriz cómica que hace reír a la gente y que interpreta el papel de Chona en Clave de Ja. Muy pero, bien. Sí. Pero en realidad se llama Lili Quintana. Ah, que su nombre de verdad, igual que el tuyo es Álvaro, pues ella es Lili Quintana. Oye, muy bien. ¿Y qué te iba a decir yo? Y tú me has dicho que van a luchar contra la pobreza infantil. ¿Qué es eso, pobreza infantil? Que son niños necesitados que a lo mejor acaban de nacer y no tienen nada, ni comida ni nada. Muy bien, claro. Es una acción solidaria, como dijo antes Álvaro Medina, contra la pobreza infantil. Y sí, y ayer, yo creo que fue ayer jueves 5 de mayo, cuando se grabó este programa especial de En Clave de Ja, allí en el auditorio Víctor Jara, que está en vecindario, muy cerquita de aquí de Las Palmas. Se grabó pues este programa con el fin, con el objetivo de conseguir que los canarios pues apadrinaran al mayor número posible de niños y niñas, con el propósito pues el que ha dicho Álvaro Medina, de mejorar sus vidas y las de su familia. Y además de participar todos los personajes del programa, como la Chona, la que dijo Álvaro, pues se contaría con la participación de algunos artistas invitados que harían todavía el programa mucho más especial todavía. Y el espacio, como bien ha dicho Álvaro, se enmarca dentro de la campaña contra la pobreza infantil Apadrina. Y se desarrolló, pues como te has dicho antes, ayuda en acción de la Radio Televisión Canaria. ¿Tú crees que la gente, Álvaro, se da cuenta de que hay gente pobre a su alrededor o muchas veces no nos damos cuenta? Muchas veces no se dan cuenta. ¿Y tú qué crees que tendríamos que hacer para abrir bien los ojos y ver que no todo el mundo tiene la suerte? ¿Tú qué crees que tiene que hacer la gente? Pues ayudar. ayudar. ¿Y tú de qué manera ayudaría? Pues dándole mi comida, porque nosotros tenemos supermercado y dinero, y ellos no tienen ni supermercado ni dinero. Bueno, hay gente también que a lo mejor en nuestra isla pues lo está pasando un poco mal, y sí que hay supermercado cerca, pero a lo mejor no tienen el dinero suficiente pues para tener una dieta sana y que puedan comer bien esos niños o esas familias. Por lo tanto, me parece genial ayudarles de la manera que sea. Nosotros quizás un día podríamos hacer un programa de radio solidario, ¿no? Intentar que las personas que nos escuchan, pues, a lo mejor no que apadrinaran, pero sí que dieran alguna especie de donativo o algo parecido para que esas familias pudieran ir a los supermercados y comprar comida para alimentar a sus niños. Oye, qué noticia más maravillosa, Álvaro. Te lo agradezco muchísimo porque nos llena de esperanza y solidaridad. Palabra difícil de pronunciar, pero fácil de conseguir si uno se lo propone. Y ahora pasamos a la siguiente compañera, que se llama Lucía, que también tiene una noticia muy especial y que quiero que la lea cuando quieras, Lucía. Un chico de África viajó con su familia hasta España buscando una vida mejor. Al llegar a Huelva no encontró trabajo y tuvo que ponerse a vender en los semáforos para alimentar a su familia. Pero un día se encontró con un señor que le ayudó a encontrarlo. ¡Qué maravilla! Yo aquí tengo el recorte de prensa que Lucía me trajo, en el que viene la historia bien desarrollada y tuvimos la oportunidad de leer hace unos días. Pero, Lucía, ¿por qué elegiste esta historia? Cuéntame. Porque es de un señor que ayuda a gente. Y este chico que vino desde África, tú dices que empezó... ¿Dónde empezó a trabajar? Se puso en los semáforos a vender. ¿Y tú crees que ese es un buen trabajo? No. No, la verdad que ahí es un trabajo muy duro porque no todo el mundo para el coche y te hace caso. Muchas veces vamos con prisa y no prestamos atención a las personas que, como decía Laura antes, que nos necesitan. Con la prisa diaria muchas veces se nos olvidan esas cosas. Pero gracias a Dios hay ángeles de la guarda que ayudan. ¿Y cómo ayudó esta persona a este joven africano? Reunió a toda su familia para que le buscaran un trabajo. ¿Y consiguió que le encontraran un trabajo? Sí. ¿Y sabes cuál? Sí. Pues cuéntanos un poco. Un hotel. ¿Un hotel? ¿Y qué hacía en ese hotel? Estaba en la recepción. ¿De recepcionista en un hotel? Pues eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el recepcionista de un hotel siempre tiene que estar pues con una sonrisa, porque es el que recibe a las personas que llegan al hotel. Entonces, si ves una persona amable, con buena cara, agradecida, pues tú piensas, jolín, qué buen hotel he escogido, qué suerte hemos tenido. Y esa persona, a ese chico, ¿sabes cómo se llamaba el chico? No. Osaro se llama. Bueno, pues él estaba muy agradecido, porque gracias a este señor de Huelva, que le consiguió el trabajo, pues pudo dar una vida mejor a su familia. Y creo que va a ser el mejor recepcionista que haya en el mundo. ¿Tú por qué crees que hay personas que ayudan a los demás, Lucía? Porque ellos saben que lo están pasando mal. Muy bien. ¿Y cómo uno puede saber que lo está pasando mal a otra persona? Por la cara. Por la cara, por ejemplo. Si tú ves que tiene una cara que apenas sonríe nunca, ¿tú dirías que esa persona lo está pasando bien? No. Para nada, lo estaría pasando muy mal. Y también muchas veces lo hemos hablado, Lucía, en clase, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ponernos en el lugar de él. Él. En el de él o de la otra persona. Cuando tú te pones en el lugar de la otra persona y esa persona lo está pasando mal, ¿qué te sucede a ti? Que tú te sientes contenta porque lo estás ayudando. Claro, que tú te sientes contento porque los estás ayudando. Me parece una noticia maravillosa. Y además, ¿sabes por qué, Lucía? Porque nos ayuda a pensar y a creer y a ver que hay gente muy buena en el mundo. Que muchas veces vemos noticias que no nos gustan tanto, pero tú has traído una buena, una muy buena noticia, porque en ella vemos cómo hay gente todavía que se preocupan por... Nosotros. Por nosotros, por los demás. Muy bien. Pues yo te agradezco enormemente, Lucía, esa pedazo de noticia que has traído, que la has leído muy bien, has dado tu punto de vista de una manera, al igual que Álvaro, maravillosa, y te invito a que sigas buscando noticias así porque nos alegras el día. Muchas gracias. Y ahora pasamos el micrófono pues a su compañero que tiene a su lado, al cual yo tenía ya muchas ganas de ver por aquí, por la Radio Escuela Teresiana, que es nuestro querido Javi, al que queremos muchísimo y que nos va a leer una noticia cuando quiera. Joven construyó puente para niños vayan a la escuela. El joven indio, Shan Bal, ¿vale?, vio cómo los niños cruzaban un río de aguas negras y sucias para poder ir al colegio, y les construyó un puente de bambú de 30 metros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de noticias! Oye, Javi, me ha sorprendido mucho que tú has dicho que le construyó. ¿Qué es lo que le construyó este joven indio a los niños? Un puente de bambú de 30 metros. Un puente de bambú de 30 metros. Javi, ¿tú crees que eso le costó mucho trabajo o lo hizo muy fácil? No sé. Pues yo creo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque 30 metros, ¿son muchos metros o pocos? Muchos. Muchísimos metros. Claro, y este chico vio, como tú has dicho, Javi, que los niños, que antes de tener el puente, ¿por dónde tenían que cruzar para ir al cole? En el río. ¿Y el río tenía aguas limpias? No. ¿Cómo eran esas aguas? Negras. Fíjate, Javi, aguas negras. ¿Y tú qué crees? ¿Que esos niños cuando se metieran en ese agua saldrían limpios? Porque cuando te metes en agua limpia sales limpio, pero si te metes en agua sucia, ¿qué te pasa? Que está sucio. Que sale sucio. Y aún así, Javi, esos niños tenían tantas ganas de ir al cole que cruzaban ese río. ¿Tú crees que esos niños cuando van al cole aprenderían mucho? Sí. Hombre, claro. Imagínate, Javi, si han cruzado un río para llegar al cole, es que tienen que estar muy interesados en aprender. Y aquí nosotros vemos algunos días a algunos niños que les cuesta mucho venir al cole. Y fíjate, imagínate si algún niño tuviera que cruzar por un río de aguas sucias, ¿tú crees que que vendría al colegio o se lo pensaría? Se lo pensaría. Se lo pensaría y diría, ay, yo con estas aguas sucias y negras, ¿cómo voy a ir al cole? Mejor me voy a mi casita y me quedo allí. Pero no, estos chicos tenían muchas ganas de aprender. ¿Y tú por qué crees, Javi, que es importante venir al cole? Para aprender. ¿Para aprender y para qué más? Para saber las cosas. Para aprender, para saber las cosas y para jugar ¿con quién? Con los amigos. Con los amigos, claro, para jugar con los amigos, que es muy importante. O yo te he visto en el recreo a ti que estabas jugando a un deporte. ¿Cuál era, Javi? El fútbol. ¿Y te lo has pasado bien? Sí. Yo te he visto que cada vez regateas mejor y te salen las jugadas tipo Messi, ya, como Messi, ¿eh? El del Barcelona, qué maravilla. Oye, me encanta tu noticia porque también, al igual que la de Lucía y la de Álvaro, nos descubre que hay buenas personas que ayudan ¿a quién? A las personas. A las otras personas. En este caso, ¿a quién ayudó? A los niños. ¿A los niños para que pudieran ir? Al cole. Al cole, qué maravilla. Y si esos niños van al cole, esos niños aprenden. ¿Y de mayor qué pasará con ellos, de mayores? Que podrán trabajar en los oficios, por ejemplo, bombero. Claro, porque tú quieres ser bombero de mayor, ¿no? Oye, te digo una cosa, Javi, ese es un oficio muy importante porque también ese oficio se trata de ayudar a los demás. ¿Cómo ayudan los bomberos a las personas? Cuéntanos un poco. Apagando el fuego y bajándole donde hay fuego. Bajándole de donde hay fuegos, claro. Se enfrentan al fuego, que es un enemigo, vamos, súper complicado. ¿Tienes para ello? ¿Tú crees que te tienes que preparar bien o puede ser bombero todo el mundo? No. Te tienes que preparar mucho, ¿no? ¿Y cómo crees tú, Javi, que se tiene que preparar una persona que quiera ser bombero como tú? Practicando la fuerza. Practicando la fuerza, porque además ellos llevan unas mangueras de un montón de metros. ¿Y tú crees que eso pesa mucho o pesa poquito? Pesa mucho. ¡Pesa muchísimo! Y tienen que apagar un fuego muy grande, entonces tienen que estar fuertes. Y además, muchas veces cuando un gato se sube a un árbol y no podemos bajarlo, también los bomberos nos ayudan a rescatar a nuestras mascotas. Es verdad. Claro, claro que sí. Oye, ¿y por qué elegiste tú esta noticia? ¿Por qué? Porque es muy importante ir al colegio. Porque es muy importante, queridos radioyentes, ir al cole. Porque si vas al cole, aprendes, como dijo Javi. Y si aprendes de mayor, podrás trabajar en un oficio en el que tú decidas y desees. Como en el caso de Javi, bombero. Pero si no van al cole, ¿tú qué crees que pasaría con esos niños, Javi? Que no saben las cosas que aprendemos. Claro, que no saben las cosas que aprendemos. ¿Y tú crees que ellos sabrían las tablas de multiplicar como tú te las sabes? No. Claro, no hay nadie que se las enseñe. Pues Javi, me encanta tu noticia. Has traído una noticia llena de esperanza, de alegría y que demuestre una vez más que hay buenas personas que ayudan a los... niños. A los niños. Muy bien, Javi. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos al compañero que tiene a su lado, que es Jaime, que también Jaime pues ha traído una noticia bastante importante, yo creo que es de interés nacional. Así que cuando quiera, Jaime, léela. España va a tener unas nuevas elecciones. El 20 de julio es la fecha probable para constituir las nuevas Cortes. ¡Qué maravilla, Jaime! Una noticia de política. Oye, ¿y tú qué crees que hacen los políticos? Antes hablábamos con Javier de los oficios. ¿El oficio de un político cuál es, Jaime? ¿Qué crees tú que hacen los políticos? Deciden para nosotros cuál es el presidente de nuestro país. Bueno, eso lo elegimos nosotros, pero los políticos, ¿qué es lo que hacen? Pues decidir cosas importantes de nuestro país. Y yo te iba a preguntar, ¿tú por qué crees que es importante que nosotros votemos? Que votemos a un partido político o a otro. Jaime, ¿por qué crees tú? Porque todavía no tenemos ningún presidente. Claro, y tú, ¿por qué crees que hay gente que vota a un partido político y gente que vota a otro, Jaime? Porque unos piensan que uno es mejor y otros piensan que otro es mejor. Claro, es exactamente igual que por qué uno es de un equipo de fútbol y otro es de otro. Bueno, pues porque piensa que su equipo es el mejor del mundo y el otro piensa que el suyo es mejor todavía. Oye, ¿y tú crees que la gente tiene que ir a votar? Porque yo me he enterado, Jaime, que hay mucha gente que no va a votar. ¿Tú crees que es importante que vayamos a votar? Porque si no, no obtendríamos presidente. Claro, si no, no tendríamos presidente, y si no hay presidente, no hay nadie que gobierne este país. Entonces, ¿tú qué crees que pasaría si en un país no hubiera nadie que gobernara y que nos dijera qué es lo mejor para nosotros o esto tiene que ser así porque es de la mejor forma? ¿Qué pasaría? Que haríamos lo que queramos. Claro, que cada uno haría pues lo que quisiese. Y si eso pasa, ¿en qué se convertiría esto? Una locura. En una locura total, Jaime, claro. Por lo tanto, queridos radio oyentes, a todos les decimos que, por favor, que hay una buena noticia, que tenemos una segunda oportunidad de votar a quien queremos que nos represente como presidente del gobierno y su partido. Así que, ¿cómo le dirías tú, Jaime, a la gente que vaya a votar? ¿Cómo se lo dirías tú? Si ahora que tienes la oportunidad en la radio de que todo el mundo te escuche, ¿cómo le dirías tú a la gente que fuera a votar? ¿Cuál sería tu mensaje? Que voten al mejor. Sí. ¿Y por qué es importante que voten al mejor? Porque necesitamos un presidente bueno y educado. Y para ti, un presidente bueno y educado, que me encanta lo que has dicho, y ojalá que sea así, Jaime, ¿cómo tiene que ser un presidente bueno y educado? ¿Qué tendría que hacer? Portarse bien y hacer las cosas buenas. Muy bien, queridos políticos, si nos están escuchando, tomen buena nota. Portarse bien y hacer las cosas buenas. ¿Sabes qué, Jaime? Que yo a ti te votaría como presidente del gobierno, porque sé que tú harías las cosas bien. Dime. Que solo pueden votar mayores de 18, los pequeños no. Dato muy importante. Solo los mayores de 18 años pueden ir a votar, que ya son considerados mayores de edad. Pero ojo, te digo una cosa, Jaime. Si nosotros los peques pudieran votar, seguro que esto se arregla antes. Dime. Que nosotros no sabemos cómo se llama y entonces no sabemos a quién votar. Claro, nosotros no sabemos, los peques no saben qué partidos hay, cómo se llaman los componentes de cada partido o los políticos, y entonces pues tienen una gran duda para ver quién gobierna. Pero yo te digo una cosa, Jaime, cuando tú hagas un partido político de mayor, yo te voy a votar a ti. Seguro, porque vas a hacer las cosas buenas, como tú has dicho. Maravillosa noticia, me encanta el punto de vista que has dado. Como ven, queridos radio oyentes, aquí teníamos cuatro periodistas que han buscado por ahí noticias buenas para contagiar a toda la humanidad y demostrar, pues, que es importante esto de dar buenas noticias a todo el mundo. Nosotros, queridos radio oyentes, nos despedimos ya y les emplazamos hasta un nuevo programa. ¿Dónde? Pues aquí, en la Radio Escuela Teresiana. La radio... La radio... Muy bien, pues hasta pronto.